programa por este análisis que hicimos. Nosotros queremos seguir analizando esto, pero también la realidad de los trabajadores de acá, de Concordia y de la provincia. Por eso estamos en comunicación, es un amigo del programa, de ACMER. Hablamos de Miguel Estebañel, que lo tenemos justamente porque hubo congreso de ACMER, obviamente que se está peleando por el salario, en un escenario muy complicado. Miguel, buenos días. Pablo Benito te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia de Mañana del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, Miguel, primero decirte que es un gustazo tenerte, lamentablemente, para hablar de un escenario muy complicado, muy difícil, ¿o no? Sí, está el escenario a nivel nacional, está más oscuro que la mañana nublada que tenemos en Concordia. Tal cual. Que, bueno, anoche todo... Creo que todos los ciudadanos del país mirábamos y observábamos en forma perpleja, bueno, este mega DNU, que en principio va por sobre el sistema democrático, va por sobre lo que es nuestro sistema de gobierno, que tenemos una representación legislativa, veremos la judicial. Pero bueno, en principio a partir del día de hoy se pone en marcha ese decreto que en principio a la clase trabajadora, los sectores más postergados, los sectores del trabajo informal y parte de la clase media realmente le pega muy fuerte, en donde el lema es de regulación de todo tipo, de trabajo, de economía. Y esas desregulaciones en un sistema capitalista a los sectores de más abajo los golpea muy fuerte, porque yo me pregunto a partir de ahora quién nos va a defender cuando un banco le aplique un 100% a los intereses punitorios en la tarjeta, por ejemplo, de crédito, que es algo sencillo, común y que ya se empieza a aplicar. ¿Quién nos va a defender a la hora de que un docente, un trabajador, tenga que ir a renovar el alquiler el próximo mes y el dueño le diga, no, mirá, a partir de ahora no hay ninguna ley que nos regule, yo te cobro en dólares el alquiler? Tal cual. Tal. Entonces, de alguna u otra forma, a todo el mundo nos pega, y bueno, ya hay una preocupación muy fuerte por parte de nosotros, porque indudablemente esto... No, esto no sale bien, digamos, ya sabemos. Yo cuando ayer veía el comunicado, ¿no es cierto?, que fue en cadena nacional, y lo veía parado a la derecha del presidente, a Schuschnigger, que ha, digamos, todo lo que ha tocado lo ha fundido, yo no puedo pensar que esto va a salir bien. Entonces, bueno, la verdad que todo está por verse, pero indudablemente uno ya... tiene cierta experiencia, ya hemos vivido sistemas similares y las consecuencias no fueron buenas, ¿no? Ese es lo que te puedo decir a priori, porque hay un montón de articulados, cada punto del decreto, en algunos puntos deroga leyes y en otro punto reforma articulado en especial, ¿no es cierto? Hay un apartado ahí para educación también, que en todo caso después podemos avanzar sobre eso, pero indudablemente al general de la población lo deja en una situación muy complicada, ¿no es cierto? Bueno, eso de la educación, hoy lo estuvimos hablando, Miguel, la verdad que es terrible, esto de servicio esencial, ¿no? Ojo ahí con los sectores gremiales también, ¿o no, Miguel? Sí, en la parte educativa plantea declarar la educación como un servicio esencial y además avanza sobre que debe estar en un apartado del artículo, dice que debe estar en una hipotética plan de acción, en un hipotético paro, debe estar cubierto un 60-70% la escuela. Es decir, eso, digamos... No, es directamente que prohíbe el derecho a huelga, directamente. Tal cual. Porque declarar los servicios esenciales avanza sobre eso. Entonces, sí, nosotros, esto es muy fresco, estamos viendo a ver de qué manera nuestro sindicato ACMER es base de CETERA. Ya CETERA se había pronunciado frente a este escenario en un comunicado el día de antes de ayer, y ahora con esto seguramente vamos a tener reuniones y bueno, los lugares orgánicos del sindicato para ver cómo avanzamos sobre esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, a partir de hoy está declarado servicio esencial. Miguel, y aparte, bueno, el impacto en los bolsillos del trabajador va a ser terrible. ¿Cómo están analizando esto teniendo en cuenta que hay que estar en negociaciones, en este caso, con el gobierno provincial? Bueno, todavía no tenemos reacción frente al decreto de los gobiernos provinciales. Anoche habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se expresó, bueno, vamos a ver qué expresa y cómo avanza en la provincia de Entre Ríos frente a esto. Pero todo este escenario se agudiza y se agrava profundamente frente a las primeras medidas de este gobierno nacional, que fue el impacto devaluatorio de la moneda. Tal cual. Que eso lleva a una inflación, que vamos a terminar diciembre con una inflación del 30-32%. Es decir, haber devaluado casi más el 118% de la moneda, es decir, llevar del dólar de 3.60 a 8.20 o un 120%, esto impacta fuertemente en precios, que ya venía impactando en los precios, Pablo. Sí. Entonces, claro, nosotros, desde que se conoce Milei presidente, el día, bueno, en noviembre, ya hubo una fuerte remarcación en los precios a nivel local, provincial y nacional. Los supermercados empezaron a remarcar. Por lo tanto, este decreto que desregula la vida a los argentinos, para nosotros es doblemente más grave porque ya veníamos sufriendo un proceso de inflación que arrancó a partir de noviembre. Y esa inflación pega en los bolsillos de los trabajadores, porque no hemos tenido recomposición en este mes, y pega en los bolsillos del trabajo informal. Esto es así, siempre fue así, digamos. Sí. Aparte, con lo que se viene, la quita de subsidio, lo que vamos a empezar a pagar de tarifa eléctrica, que esto se va a contemplar ya también en lo que es ahora el próximo año enseguida, ¿o no? Sí, digamos, todo este paquete obviamente incluye la desregulación total de la quita del subsidio y la desregulación de las tarifas. Antes teníamos un ente que eran las audiencias públicas, en donde estaban los referentes de todos los sectores para determinar una tarifa. Hoy, es más, abre la puerta a empresas extranjeras, y anoche lo dijo en el mensaje, para, por ejemplo, entrar en el negocio de Internet. Sí. Es decir, nosotros hoy estamos en Pampa y en la Villa, diría, ¿viste? Para no decir otra grosería. Ahora, si mañana el Internet te lo suben al 100%, y bueno, está desregulado, no tenés donde quejarte. Entonces, yo creo que esto, ya hubo un cacerolazo anoche en Buenos Aires, y seguramente va a empezar a movilizarse en todos lados la situación, porque pasa a ser ya trágica. Y nosotros ayer en el Congreso fue muy contundente la resolución en exigir que se abran las paritarias en este mes de diciembre en lo posible, y que haya paritarias en enero y febrero, para que no nos encontremos en marzo, cuando empiezan las clases, bueno, en Entre Ríos el 26 de febrero, con un escenario de que estemos 80-100% abajo de nuestro salario con el proceso inflacionario. Por lo tanto, terrible, te vuelvo a situación. repetir, esa es una exigencia de ACMER, pero bueno, a partir de ahora digamos, la contestación la tiene el gobernador de la provincia, ¿no? Sin duda. Miguel, arrancaste hablando y dijiste de los sectores legislativos, ¿no? Y el sistema democrático. Sí. ¿Cómo estás viendo ahí? Porque uno empieza ahora a decir, che, vamos con el rol de los sectores justamente legislativos, con nuestro representante, a ver qué se puede hacer con esto. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, yo espero que haya responsabilidad mayor por parte de los legisladores, diputados y senadores a nivel nacional. Tenemos algunas experiencias malas. Seguro, ¿cierto? Por eso. Porque hubo legisladores que votaron las leyes del macrismo, por ejemplo, en la cuestión jubilatoria. Ya sabemos que es de público conocimiento. Y esperemos que, bueno, que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias, porque todo bien con que hay un nuevo gobierno y tiene el aval popular y tiene el voto de la gente de más de casi 6 personas de cada 10. Pero eso no es un cheque en blanco para que el presidente haga lo que quiera, digamos, porque acá se está avanzando sobre, hasta te diría, libertades individuales, digamos, que hoy un trabajador no tenga dónde resguardarse frente a un atropello que tenga a nivel de trabajo o a nivel de consumo o a nivel de la vida misma, estamos frente a una situación, pero muy mal, acá no hay democracia, digamos. Además, los decretos de necesidad y urgencia, lo dice la palabra. Cuando yo estoy necesitando una emergencia, por ejemplo, ¿cuál es la emergencia? ¿Cuál es la emergencia educativa? No hay emergencia educativa. Ahí está. Podemos tener alguna situación grave, no te lo voy a discutir, pero no es una emergencia a nivel país educativa para declarar la servicio esencial. Uh-huh. O sea, hay un enfoque errado de la realidad. Por lo tanto, no pueden los legisladores mirar para el costado o por alguna situación de favoritismo para la provincia terminen votando este paquete de leyes, ¿no? Miguel, es algo que lo vamos a seguir muy de cerca, o sea que seguramente te vamos a tener seguido porque se va a poner complejo esto. Desde ya agradecerte la comunicación, Miguel, sé que estás muy ocupado, pero bueno, la seguimos a esta, Miguel. Sí, no hay ningún problema, estamos a disposición para hablar, y bueno, estamos monitoreando muy de cerca la situación. Nosotros, Educación entra en una etapa de receso, y seguramente yo esto lo veo muy complicado, Pablo, para los escenarios que se vengan en febrero-marzo. Sí, tal cual. Cuando la crisis realmente empiece a galopar ahí. Uh-huh. Entonces ahí es donde yo veo un escenario muy complejo en este país. Tal cual. Gran análisis, Miguel. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por la participación y buen programa. Buen día. Perfecto. Ahí está. Miguel Estebanier, de ACMER, fue secretario general de ACMER.